que te mienta. Olvídame, busco tu amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No puedo olvidarla, no, no, no puedo olvidarla, no, no, no puedo.